A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy es 2 de Samuel, capítulo 22, versículos 3 al 7. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio. Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ondas de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, tendieron sobre mí lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó a sus oídos. La vida puede lanzar golpes, ¿no es cierto? Los conflictos, los problemas económicos, las presiones laborales y la soledad, por nombrar algunos, nos pueden debilitar. Incluso si nuestras creencias están ancladas en Cristo, todo el caos de la vida puede parecer abrumador. Pero al igual que un director de orquesta cuyos brazos levantados silencian a un escenario lleno de músicos, Dios calma la tormenta y hace que los vientos se calmen. Él permanece firme en la tormenta. Es nuestra paz en medio del ruido. ¿Está usted caminando por senderos difíciles y necesita claridad? ¿Anhela un escudo firme para protegerse de las palabras crueles o recuerdos hirientes? ¿En qué situaciones se encuentra que requieren un protector que luche a su favor? ¡Ánimo! Dios promete que nunca tendremos que enfrentar nada solos. Por el contrario, la Biblia dice, «El Señor irá delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas, ni te acobardes». Las palabras de David en el pasaje de hoy siguen siendo poderosas. Dios no solo nos protege de la muerte eterna, sino también ilumina nuestro camino y nos fortalece cada día. Aferrémonos firmemente a la verdad de que, no importa lo que venga, Dios permanece con nosotros.